Ahora sí. Bueno, senda nacional. Y justamente estamos en un paro de educación, ¿no es cierto? Así es. Y entonces, contando algunas cosas que pasaron la semana pasada y que estuvimos hablando un poquito de lo que fue Biblioteca Vigil, me interesó tener alguna otra visión sobre la educación, contando que hubo declaraciones del gobierno nacional de un aumento del 23% en educación. Y te voy a empezar a pensar qué educación, si la que tenemos hoy u otra. Y entonces uno mueve los hilos de producción. Gracias Andrea Lefebvre. Gracias Luca Paulinovich, nuestra productora, que estuvo contactando a esta persona. Y pensamos en doña Elsa Frutos, más conocida como la Checha Frutos, que fue del Departamento de Educación de la Biblioteca Vigil. Y entonces es una opinión autorizada para hablar de educación. Y entonces la primera pregunta que le voy a hacer a Checha Frutos, te habla Jorge Miranda, ¿cómo te va, Checha? ¿Qué tal, Jorge? ¿Ya aprendiste el cigarrillo? Buen día. ¿Cómo te conozco? Acabo de despertar, Jorge. Muy bien, Checha. Me han despertado ustedes. El que madruga Dios lo ayuda, Checha. El jubilado duerme. Checha, ¿es posible tener una educación de nivel que pueda superar las diferencias sociales, que sea positiva, que sirva para el desarrollo humano, cuando vos tenés docentes que ganan mal y tienen que tener dos o tres cargos para llegar a fin de mes? Bueno, mira, es una larga lucha en el mundo una educación igualitaria. Se han ensayado muchos métodos, se han puesto en práctica muchas ideas para alcanzar esta igualdad de oportunidades. Uh-huh. En nuestro país, que no es lo peor del mundo, no nos creamos. Sé, por ejemplo, que en Estados Unidos los chicos pasan de grado solamente por la edad, porque no alcanzan, por más que han bajado el nivel de contenido, no los alcanzan los alumnos. No alcanzan el nivel de conocimiento y pasan de grado por su edad. Nosotros no hemos llegado a eso. Nosotros hemos bajado el nivel de conocimiento para que el chico alcance la totalidad de los conocimientos que se requieren para terminar una escuela primaria o una escuela secundaria. Uh-huh. ¿Dónde está la problemática? Son tantos los factores que intervienen, que no es solo la pobreza, que no es solo, como se quiere decir, la problemática familiar, no es solo la problemática social, que está tan inflada. O sea, a mí me están vendiendo un país dibujado a través de los medios, ¿no? Uh-huh. No quiero creer, no, yo no lo creo, no creo que todo esté tan mal, todo esté tan pésimo. Cuando he participado de un congreso que se hizo, ¿no?, hace el año pasado, en Buenos Aires, sobre bibliotecas carcelarias, y me entero que nuestro país no tiene el nivel de agresión, el nivel de criminalidad, digamos, que tienen otros países, no solo de América Latina, descontemos lo que es Estados Unidos, ¿no es cierto?, donde el nivel de criminalidad es terrorífico. Y entonces, bueno, entre tantos factores que intervienen en este proceso de educación, uh-huh, está también, y para mí es fundamental, mira, esto es una cosa mía, ¿no?, el rol del maestro. Uh-huh. El rol del maestro es fundamental. Han redefinido el rol, porque es otra de las cuestiones también que arrastramos, porque esta cuestión del neoliberalismo, del posmodernismo, del fin de la historia, el fin de las utopías, el fin de las ideologías que se ha pronosticado, ha también redefinido el rol del maestro. a tal punto que hoy nosotros hemos luchado años para que el maestro fuera considerado un trabajador de la educación. Sí. Por eso era el SINTA, el Sindicato de Trabajadores de la Educación. Años de lucha para que nos consideraran trabajadores, y hoy hasta se le teme a la palabra trabajador, y ni hablar de apostolado, porque el apostolado docente, bueno, también en nuestra época fue cuestionado, pero hoy he escuchado una disertación de alguien relacionado profundamente al tema de educación, que dice, nos quieren considerar los obreros de la tiza. ¿Y dónde está la problemática? Pero en buena hora si me quieren considerar el obrero de la tiza. Son las palabras como que pierden valor, ¿viste? La palabra trabajo, la palabra obrero, no sé, la palabra también política. Hoy todo es... temen, los chicos tienen miedo, te dicen, no, eso es política, y bueno, partamos de que todo es política, ¿no es cierto? Porque el no hablar de política también es una política, pero se le teme a la participación, se le teme a la palabra, se le teme a la palabra trabajo o a la palabra obrero como si esto fuera algo negativo. Cuando yo pregunto, ¿exigen una profesionalidad del rol docente o concebirlo como profesional? ¿Y qué es un profesional? Profesional no es un trabajador. Había un tal Alan Smith. ¿Cuál es la significación profunda de esto? Me preocupa. Chicha, como es, había un tal Alan Smith que habla precisamente de la profesionalización de los distintos puestos de trabajo y la especialización de los puestos de trabajo. Sí. Y lo que... retomando, porque vos siempre me haces esto, empezás a hablar de lo que vos querés cuando yo te digo algo, Checha. Precisamente esto, hoy por hoy el docente precisamente no está profesionalizado, no está especializado, no es un, no puede ser ni siquiera un obrero de la educación, porque además de ser docente es trabajador social, psicólogo, contención, y además tiene que acumular una cantidad de puestos de trabajo que creo que cuando uno empieza a redefinir la educación con el docente en ese lugar de tapador de huecos de donde hace crisis todo el sistema de asistencia social, para asistencia social que me gusta tan poco la palabra, de seguridad social que me gusta un poquito más, tampoco tanto, donde hace crisis todo el sistema de seguridad social, es difícil plantearse una educación con el docente sometido a ese lugar de polirrubro de la crisis social en que nos metieron los no solo los años 90, la hiperinflación de los 80 y el modelo económico que se implementó a partir del 24 de marzo de 1976. Digamos, es difícil con el docente ahí. Mira, Miranda, siempre fue difícil. Siempre fue difícil. Por eso yo te digo que no quiero esta cuestión del país dibujado o de que me venden los medios. Hay que estar en contacto con la gente, hay que entrar a las zonas más humildes y hay que ver también las problemáticas sociales de tu mismo barrio o de tu mismo lugar. No es distinto, no es distinto. Siempre el docente estuvo en ese lugar, siempre tuvo que ver... la problemática social y en la problemática familiar. Siempre tuvo que ser un poco el protector, un poco el psicólogo, fundamentalmente el contenedor. Ese es el papel del maestro. Es fundamental. Yo no quiero que se laven las manos como se lavan las manos. Es decir, el problema del chico está en la familia. El problema es que este chico no aprende porque se droga. El problema, porque es la realidad, es la que tuvimos siempre, es la que tuvimos siempre. No es rehuir a la problemática, es tratar de hacerse cada uno desde su lugar, con una política educativa, con una política educativa determinada, que yo creo que es lo que hoy está faltando, y no acuso a los maestros porque no son los culpables tampoco, si pensamos que la preparación de los maestros ha estado en manos de nuestros represores, como Raúl Panja, o como Fulcini, o como Marta Parejas, por nombrar a otros. ¿Qué aprendieron estos maestros? ¿Cuál es el rol del maestro? ¿Cuál es la política educativa a llevar? ¿La de señalar? ¿La de clasificar? ¿La de catalogar al chico antes de empezar perdiendo esa fe que hay que tener en el niño para que aprenda? Porque yo te aseguro que si el educador está dispuesto a que el chico aprenda, el chico aprende. Porque hoy la problemática, ¿cuál es? Los chicos en la calle, fundamentalmente por el fracaso escolar, porque fracasan en la escuela, repiten. Uh-huh. Agregado a la problemática que dice nuestra ministra de Educación ahora, que va a haber en las escuelas, porque estos chicos se van a reinsertar gracias a los 180 pesos que les paga el gobierno, se van a reinsertar en la comunidad escolar. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es? Si yo sé que se está mintiendo con las matrículas. Te digo esto, mirá, porque lo sufro, realmente lo sufro. Sé que se miente con las matrículas para no cerrar cursos. Sí. No sabemos cuántos alumnos realmente están asistiendo a la escuela y cuántos son los que están en la calle. Uno más o menos lo saca porque en el barrio habla, pregunta, uh-huh. dice, y sabe que el amiguito tal y el amiguito tal de tu nieto no está yendo a la escuela. Chicha. Repetición y abandono, sí. Chicha, una cosa. En particular, Vigil, ¿cómo enfocaba el fenómeno educativo? ¿Desde qué lugar enfocaba el fenómeno educativo? ¿Y qué modelo implementaba la educación respecto precisamente a una cosa que es cierto, bien decís? La problemática social siempre estuvo y siempre la escuela tuvo que contener. Digamos, ¿hay métodos para establecer una mejor contención que lo que buenamente o malamente puede hacer el maestro? ¿Existen otros elementos que se pueden aplicar a la educación para contener estas problemáticas sociales? Mira, fundamentalmente la cabeza del maestro es inevitable, ¿no? Porque vos, uh-huh. ¿qué podés hacer si el maestro no está convencido de lo que tiene que hacer? Es muy difícil. No, pero ¿sabés a dónde apunto? Hoy las escuelas de Vigil serían más necesarias que nunca, porque eran escuelas pensadas para estar mucho tiempo dentro de la escuela. Escuela con de doble escolaridad, con prolongación o extensión de jornada. Uh-huh. ¿No es cierto? Con actividades que hacen que se disfrute la escuela. Uh-huh. Es buscar todo aquello que al niño lo pueda hacer aprender jugando, aprender disfrutando. Es una postura del maestro, un perfil de maestro. No te olvides que Vigil seleccionaba a los uh-huh. profesionales. Entonces seleccionaba y acordes a una política educativa. Uh-huh. No, y además que una... Checha, además una política educativa, a lo que yo apunto, es precisamente a cierto concepto que tuvo en su momento Vigil, esto de la doble escolaridad, ¿sí? y estas cosas de los gabinetes sí, que señor, complementaban la acción educativa. Todo, porque yo puedo poner el mejor de gabinetes. Hoy hay escuelas privadas que tienen los mejores gabinetes. Y sí, pero la política educativa es un desastre. La política educativa... La escuela privada no está por sobre la escuela pública, ni en aquel entonces lo estaba. Uh-huh. Vigil fue una excepción. Yo lo veo así, me puedo equivocar, ¿no? Checha, también que el tema que un gabinete tiene que servir a una política educativa, que creo que es una cosa donde estamos fallando. Digamos, el gobierno provincial falla mucho en la política educativa. El gobierno se ha desentendido, salvo estos últimos años que está tratando de recuperar una conducción, fíjate, Canal Encuentro, que yo siempre les digo a todos que lo miren, donde aparece una política bien clara. Uh-huh. Cuanto al tema educación, fundamentalmente. Pero en los años 90 desaparece esa conducción estatal. Uh-huh. Desaparecen las escuelas, quedan allí todas inconexas. Uh-huh. Yo siempre dije, como los huevos en una huevera. Nadie bajaba indicaciones, no se hacían los controles, no se hacían las evaluaciones. No hay metodología. No hay contacto real entre docentes, no hay planes de trabajo conjuntos. Uh-huh. Entonces, bueno, eso no era así en Vigil. Había un trabajo coordinado, conjunto, y había líneas a seguir. Y el maestro tenía que coincidir con una misma forma de actuar para que al chico no crearle ninguna confusión, tener las reglas claras. y te, digamos, y hoy no se tiene. La pérdida, la pérdida que se da del rol profesional del maestro en los 90. Yo considero que eso es lo más grave que ha ocurrido. ¿Mm? Aunque y también recordar, quieran ponerlo en otro lado, en la criminalidad, en tantas cosas. Yo creo que lo más grave es la pérdida de la función docente, del rol docente. Y recordemos también que eso, si bien hubo mucho, chamullo, para decirlo de alguna manera, en los 90, interdisciplinaridad, y que todavía se sigue viendo varios eso de que hablan de la interdisciplinaridad, digamos, la educación es un fenómeno complejo, es interdisciplinario. Se habla, pero no se ejerce, esa es la problemática. ¿Eh? Se habla, pero no se ejerce. Digamos, y hay que entender que hay que hacer un complemento a la función docente con psicólogos, psicopedagogos, y es un fenómeno mucho más complejo que solamente depositar al pibe en la escuela y depositarlo en una contención de un comedor, sino que hay que tener una política educativa, que creo que lo que se está fallando, y en la provincia de Santa Fe creo que con este paro queda en claro que no hay política educativa del gobierno provincial. Pero creo que sí, no sé qué decirte al respecto. Yo no estoy atacando al docente ni a los paros docentes, ni mucho menos, ¿no? Uh-huh. Estoy totalmente de acuerdo con que los sueldos son bajos, que el docente tiene que vivir y tiene que vivir decentemente, que no ha hecho este gobierno nada en las escuelas están tan desprotegidas y tan destruidas como en el gobierno anterior. Yo simplemente me gustaría que, sé que muchos docentes lo piensan esto que yo te digo, sé que muchos docentes lo piensan, pero que también hagan muchos, sobre todo los docentes más jóvenes, una reubicación, digamos, de su función. Que no le teman a la palabra trabajador, que no le teman a la palabra obrero, que no se sientan distintos porque tienen que ser profesionales para distinguirse de quién. Si la educación es un proceso generoso, es un proceso de iguales ante iguales, uh-huh, es un intercambio, nada más, yo tengo que dar y recibir permanentemente, esa es mi función. Yo lo veo así. Checha, ahora le doy la palabra a mi compañero acá, Fernando Pereira, que te quiere hacer una pregunta. Bueno. Checha, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días. Checha, ¿qué influencia tiene esta crisis social, la crisis en la familia, en la crisis educativa? Digo, me parece que antes había más participación de la sociedad y de la familia en la escuela, y ahora me parece que eso falla, que eso no está. ¿Es así? ¿Qué influencia hay? Indudablemente que hay un alejamiento de la familia hacia la escuela, porque la escuela es un bien que ha perdido bien, digamos. No se la ve como el lugar aquel a donde era importante asistir porque estaban sus hijos, porque era la institución madre, digamos, la institución que en realidad sigue siendo institución cuanto tantas otras instituciones se han perdido, ¿no? La escuela sigue siendo y ha perdido lo que tiene que recuperar. Sí, hasta ese poder familiar para la familia, ¿no? La escuela hoy es un bien bastante rechazado por los alumnos, por los padres. Pero es la problemática de siempre, sí. El maestro le echa la culpa a la familia le echa la culpa a la escuela, la escuela también le echa la culpa a la problemática social, y entonces nadie sale del círculo. Y acá hay que salirse del círculo, y desde mi punto de vista, insisto, en mi punto de vista, es el maestro que se tiene que salir del círculo, porque es el que está preparado, es el que ha estudiado para eso, porque tiene que cumplir el rol que debe cumplir, y tiene que incidir en la familia, en la sociedad, en el niño, en los medios. Chicha, una cosa que estaba pensando con esto, crisis de la familia, el tema de que el maestro ha perdido la situación de profesionalización que tenía en otro momento y la falta de jerarquía del rol del trabajador de la educación. ¿No es también lo que hemos sufrido de un tiempo a esta parte en la falta de jerarquía que hoy por hoy tiene el trabajador en la escala de valores argentina? Digamos, antes ser trabajador quería decir una determinada cosa, señor, que hoy por hoy es, este pibe tiene que laburar todos los días para sobrevivir. ¿No tiene que ver con eso también? Por supuesto, por vos viste que hoy nadie habla, yo miro la televisión, escucho, leo, nadie habla de los trabajadores, sí, nosotros teníamos dicho, obreros y estudiantes unidos y adelante, eso no existe más, parece que ser trabajador, no sé, los nombres son todas asociaciones, uniones, de... sí, es como que la palabra ha estado, se deja de lado. Y cuando se deja de lado la palabra es porque hay muchas ideas que se dejan de lado, ¿no? Bueno, Checha fue doña Checha Frutos, directora fuiste del Departamento de Educación de la Vigil, ¿no es cierto? No, secretaria técnica. Secretaria técnica del Departamento de Educación de la Vigil. Y una tipa que sabe mucho de educación, que... hay que escuchar hablar y que, como siempre, nos peleamos muchísimo con doña Checha, pero para empezar a hablar de educación creo que es una voz más que autorizada y creo que hay algo que rescatar. Hay que rescatar el rol del trabajador de la educación. Y hay que rescatar el rol del trabajador en la sociedad. Más resistido eso. En realidad las ideas que han salido de Vigil han sido resistidas todas. Sigue diciéndolo. Bueno, hace 33 años que están intervenidos, chicos. ¿Más resistencia que esa? Bueno. Pero hay que rescatar el rol del trabajador. Hay que empezar a discutir el trabajador. Y sería bueno que el gobierno provincial entienda que están haciendo un trabajo y que, como todo trabajo, es productivo. La educación es productiva. Cimienta las bases del desarrollo productivo de la provincia y del país. No es improductiva la educación. Y hay que rescatar este rol del trabajador en la sociedad. Hay que rescatarlo. Fue Senda Nacional, le dejamos lugar a Carlos Mori con Rapitango. Me acompañó Ángel Molina y se nos coló don Fernando Pereira en el día de hoy. En la producción Andrea Lefebvre, operación Rubén Cocodrilo con Cari, e internet no tenemos. Hasta el próximo programa, cuando volvamos a desandar los caminos de la patria. Senda Nacional, las entrañas de la historia.